Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2392 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Viernes, gracias a Dios. Con calor, gracias a Dios. Con hielera, gracias a Dios. Sí, hay que cargar hielera para todos lados. Quédese con nosotros. Arrancamos el programa con un clásico de Paul McCartney, Get Back. Es esta canción de la banda de rock británica The Beatles, escrita principalmente por McCartney, acreditada a Lennon y McCartney. Este sencillo fue lanzado el 11 de abril de 1969. Buena música, Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical en este lindo viernes para disfrutar el fin de semana. Un fin de semana caluroso, pero sabroso. La verdad que los días así cuando amanecen brillosos, iluminados, es una bendición vivir en esta hermosa ciudad. Todavía no llega nuestro community manager, quién sabe qué le pasó, pero pues esté usted pendiente que estamos aquí conectados con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Esta noche me acompañan en la colaboración el señor Saúl Sotelo, asesor digital, que ya ha estado aquí con nosotros, y Laura Alcalá, que me van a acompañar en la conducción de esta noche. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Ahora sí que muchachos. Muy bien, Roberto. Gracias. Buenas noches. Pues aquí, gustosos de iniciar un programa más. Gracias. Por volver a los negocios. Sí. Oye, y a punto de irnos al festejo. Claro. Es el 8 jueves. Años. El jueves. Excelente. Ya 8 años se dice poco, pero... Híjole, van a ser 2,395 programas. Así es. Porque el aniversario es el 19, que es el martes. Pero digo, vamos a hacer el festejo el jueves por disponibilidad del lugar, pero se dice fácil, pero claro, es... Claro, no, pero sí es todo un trabajo, toda una trayectoria, ¿eh? No cualquier programa tiene ese rating y esa cantidad de porque son 6 programas por semana, no es de lunes a sábado. Sí, 6 programas. Durante 8 años, bueno. Y no me han dado vacaciones, aquí la jefa no me suelta, ¿eh? Es mutuo. No, pero ¿a poco ha sido un martirio, Laura? No, para nada, pues sí, nos divertimos, como conocemos gente interesante, disfrutamos, escuchamos comentarios o escuchamos opiniones, aportaciones de diferentes personas. Francamente, ha sido un viaje muy enriquecedor, de mucho conocimiento, de mucha información, de actualizarse, de investigar, de conocer nuevos temas. Entonces, ¿qué te puedo decir, Robert? Pura aprendizaje. Pues sí, te agradezco y gracias por las palabras y les agradezco a ambos, pues sobre todo a ti, Laura, pues el haber estado acompañándonos aquí durante tanto tiempo, aunque tuviste un tiempo de sabático. Así es. En el programa, ausente. Pero pues vamos a poner el primer programa porque ahí lo tenemos grabado. Para ponerlo en las redes sociales para que usted lo pueda escuchar y denos sus comentarios, vamos a divertirnos cómo nos escuchaba hace 8 años y cómo nos escuchamos hoy. Eso sí, un poco más chochitos, pero pues ¿no? Imagínate cuando estemos anunciando el programa 239,500. Ay, si te cayó tu dentadura, Robert, ponte la otra vez. Eso ya me pasa hoy, pero... Pero bueno, quédese con nosotros, tenemos invitado especial aquí en Fórmula de los Negocios. También alguien que nos ha acompañado durante todo este tiempo, el arquitecto Juan Enrique Pérez de Grupo Sadassi, presente aquí como cada 15 días. ¿Cómo estás, Arqui? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches a toda la mesa. Aquí un poco ronco. Qué barbaridad, pues te la pasas dando... ¿Hablas mucho o no? Casi nada. Casi nada. Qué barbaridad. Pues bienvenido, arquitecto. Gracias también. Pues yo quiero agradecerles a ustedes públicamente, Grupo Sadassi, pues que ha estado con nosotros prácticamente todo el camino y que ha sido pues emocionante ver cómo han cambiado las cosas. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la inauguración? Bueno, el primer día de apertura de ventas de los héroes. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Creo que han sido 8 años de ir creciendo juntos, de ir desarrollándonos juntos, de muchas experiencias, ¿no? Que hemos tenido todo tipo de experiencias, desde mesas paneles con los bancos. Sí, ¿te acuerdas? Desde testimonios muy sentidos, muy... muy humanos, de gente que ha ido creando su patrimonio y su familia en los desarrollos de Grupo Sadassi, inauguraciones, en fin. A las ferias también, que íbamos a las ferias de la construcción. De Canadevi, donde, bueno, ahí hemos saludado a muchos de los amigos que nos escuchan. En fin, yo creo que es un camino que nunca se repite, siempre va mostrando cosas nuevas y en la cual pues estamos encantados de poder estar comunicándonos con toda la gente para poder darle información, darle cómo pueden generar su patrimonio, cómo pueden adquirirlo. Correcto. Y pues que lo adquieran en los mejores desarrollos de los de Grupo Sadassi. Yo creo, amigos, y te agradezco, arquitecto, tus palabras. Pues ya sabes, ya hicimos una trivia para que nos acompañen. Ya se les mandó la invitación a la gente que contestó la trivia ayer lo hicimos, ¿no, Laura? Ayer que hicimos la trivia, ¿o cuándo fue? Sí, ayer, ¿verdad? Fue ayer, ¿cómo no? Claro. Y bueno, pues estaremos haciendo otra el lunes, porque el festejo es hasta el jueves, para así que es, usted esté pendiente de nosotros y quédese a trabajar. Pero bueno, tenemos un tema interesante para platicar con nuestro invitado el día de hoy. Esto de las, se llaman los soft skills, las habilidades suaves o blandas, ¿no, claro, Saúl? Así es. Sí, son imprescindibles dentro de una organización, porque pues gracias al desarrollo de estas habilidades pues la comunicación es más fluida dentro de las empresas, los equipos de trabajo funcionan mejor y pues bueno, el liderazgo, el coaching se maneja de manera más fluida, ¿no? Claro. Cuando carecen o están mal implementadas o mal desarrolladas, pues afectan directamente a la productividad. Una buena empresa que maneja bien sus habilidades y detecta cuáles son las áreas de oportunidad y aplica el conocimiento para poderlas fortalecer, pues es una empresa que tiene mayores posibilidades dentro del mercado. Y yo creo que estas habilidades, soft skill, arquitecto, es algo importante que hay que desarrollar, sobre todo en las áreas comerciales, ¿no? Un vendedor que no tenga una buena actitud, por ejemplo, pues difícilmente tendrá éxito, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y sobre todo en el caso de cómo ha ido evolucionando el que, pues yo creo que antes llamábamos vendedor, ¿no? Pero correcto, tienes ahora, razón, sí. Ya, definitivamente, la gente que colabora con nosotros para atender a los clientes son asesores, ¿no? Asesores patrimoniales. Correcto. Y bueno, y asesores que se tienen que certificar, que capacitar. Certificar, capacitar, estarse actualizando continuamente. Y dentro de esas capacitaciones y actualizaciones, pues está esa actitud, ¿no? Esa actitud de cómo poder tener ese contacto con la gente, con los mismos compañeros con los que estamos trabajando, con nuestros mismos, con las personas que interactuamos en la misma empresa, que están en los demás departamentos que sirven de apoyo y de soporte y de interacción, ¿no? Eso es algo que se tiene que trabajar en conjunto, no nada más hacia afuera, sino también hacia adentro. Pues sí, ya cuánta gente, aparte de asesores, ¿trabajan en Sadassi aquí en Mérida? No, estamos hablando de muchísima gente, Robert, ¿no? Pero en la parte del área de venta, ¿no? Del área comercial, pues obviamente no nada más es interactuar con el cliente, porque esa es una parte, obviamente, como dices, muy importante, el asesor que no tenga esa sensibilidad para interactuar con esa soft skill con los clientes, pues está medio paleta, la verdad, ¿no? Sí. Va a ser muy difícil destacar. Pero además de eso, hay interacciones con nuestra gente de integración, con la gente de recepción, con la gente de titular. Oye, con la gente que hace los escrituras, con la gente que hace los créditos. Con los que nos programan las escrituras, con los ejecutivos de los bancos, con quien nos programan las operaciones. En fin, hay una serie de interacciones que todas tienen que estar bien llevadas, porque una parte de esas que no puedas llevar bien va a dar al traste con todo un proceso. Fíjense, amigos, qué importantes son entonces las habilidades suaves o los soft skills, que de eso vamos a estar platicando, de eso trata el tema el día de hoy para que reflexionemos juntos. Por lo pronto vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Otro gran éxito, ahora Kiss. ¿Se acuerdan de este grupo que fueron los que salieron primeramente con estrafalarios, con esos maquillajes y esas vestimentas que causaron toda una sensación en los 80s, ¿no? Este grupo de Kiss, esta canción se llama I Was Made For You, Living You. I Was Made For Loving You, perdón, Loving You. Fui hecho para amarte. Es algo así dice, ¿no? Sí, así es. Esto también es una de las habilidades suaves que debemos de desarrollar. ¿Me escuchas? ¿Qué, amar? ¿De quién le hablan? Dice. Hay mensajes directos, hay mensajes subliminales. También hay. Aquí en Fórmula de los Negocios escuchamos muchos mensajes, hacemos muchos mensajes subliminales. Si usted de repente empieza a hacer cosas extrañas, cámbiele del... Ah, no es cierto. Lo quiere decir que la comunicación sí llega. Es efectiva. Pero bueno, gracias, gracias a que nos acompañan aquí en Fórmula de los Negocios. Les agradezco mucho su escucha. Déjenme darles una recomendación. Mire, váyase a cenar al restaurante La Mansión. Nosotros vamos a estar allá cenando con unos amigos. ¿Por qué? Porque La Mansión es un lugar de lujo, es un lugar espectacular, es un lugar además donde vamos a hacer nuestra pachanga la próxima semana. Es un restaurante que está adecuado porque tiene, se pueden hacer áreas privadas, tiene un salón privado grande, muy importante. Como para 12 personas. Para 12 personas. Tiene, pues es una tradición este restaurante, tiene desde 1957, tiene platillos originales de La Mansión. ¿Cuál es el que más te gusta, Laura? No, a mí me encanta la ensalada César y le echamos allá los camarones al ajo que hacen tan ricos especiales de La Mansión. ¡Qué barbaridad! Que vienen con una papa dietética. No es horneada, es como cocida, con hierbas finas y con una salsa al limón. ¡Qué bueno están! Deliciosos esos camarones, ¿no? con ajo y... Vaya, La Mansión está en Plaza Solare, tercer piso, es Avenida 49, es ahora se llama Vía Rachó, Correa Rachó, así se llama esa avenida. No, la 49. Es la Correa, no, ¿cómo no? No, es la Correa Rachó. Es la Cámara de Comercio, me parece. O Cámara es de Comercio. Cámara de Comercio. Ahora se llama Cámara de Comercio, es la 49, todos la conocemos, pues por la 49. Ahí a media cuadra de la Glorieta del Pocito, así, en frente de San Antonio Cucul. Ahí está el restaurante, tiene estacionamiento techado, ni se asolea ni se moja su automóvil, así es de que vaya para La Mansión y si dice que escucha Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Ahora, si va usted en el desayuno y dice que escucha Fórmula de los Negocios, pues quédese hasta las 12 del día para que le den su copa de vino. No, no es cierto, le van a dar un jugo de naranja para que... para agradecer que usted nos escucha. Bien, me acompaña. A ver, tenemos una saludos llamada. Saludos de Patricia Ramos, mamá Petronila. Bueno, ya le agregué lo de mamá Petronila. Te mandamos un saludo. Muchas gracias. Nos manda felicitar a ti, a mí y a todos los que estamos por el aniversario del programa. Muchísimas gracias. Patricia, ahí te vamos a ver el jueves para darte tu abrazo. Sí, por supuesto, estás cordialmente invitada. Patricia, tú no necesitas inclusive ni invitación. Así es. Ya eres parte de la familia porque también pues tiene 8 años escuchándonos. Así es, y de seguirnos, Petronila, y de aplaudirnos, y de apoyarnos. Y estar ahí con el apoyo sobre todo. Gracias, Pati, te mando mi cariño. Y por allá nos saludamos el jueves 21 a las 8 de la noche. Allá en La Mansión, Pati. Ahí está, al aire, confirmado que estás invitada. Bien, me acompañan Laura Alcalá, Saúl Sotelo en la conducción y el arquitecto Juan Enrique Pérez, y estamos con este tema. ¿Por dónde le entramos al tema? Fíjate, Robert, me gustaría mencionar estas palabras que dice un CEO de ICE. No sé qué empresa es esta de ICE, pero bueno, fíjate, mira, las mejores competencias técnicas pueden ser enseñadas, pero tendrán poco impacto a menos que los gerentes de negocios entiendan lo que en verdad motiva a sus empleados y cómo pueden comunicarse y escuchar a su equipo de manera efectiva. O sea, en pocas palabras, tanto las técnicas, las competencias técnicas, como procedimientos, como conocimientos de lo que estudiaste, de lo que vas aprendiendo a la hora de llevar a cabo procesos o manufacturas o lo que tengas que hacer. Pero aquí es importante el hecho de poderte comunicar y escuchar a tu equipo de trabajo y poder llevar una relación sana. Eso es la parte de la que estamos hablando, de estas habilidades suaves, que son lo que permite que un equipo pueda ser efectivo. Sí, la comunicación es el factor medular en una empresa. Bueno, yo diría en la raza humana, mi querido Saúl, sí, en la empresa, sí. Por supuesto. La empresa, yo refiriéndome a la parte empresarial, porque desafortunadamente y afortunadamente cada persona tiene una historia, tiene una forma de pensar, tiene un camino recorrido, y cuando llega a una área empresarial, a un entorno, pues conjuntas tú a través del área de recursos humanos una serie de talentos, pero estos talentos sí tienen una habilidad por la que se contrató, ciertas aptitudes, pero la historia es personal. Correcto. Entonces, cuando tú dices una palabra, la otra persona puede tener un contexto totalmente diferente. Entonces, el medio de comunicación tiene que ser un lenguaje universal, y a través de cursos de capacitación y de sesiones de comunicación, tú puedes lograr que las mismas personas, a pesar de ser en edades diferentes, en situaciones de realidades diferentes, en contextos sociales diferentes, estén en sintonía. Estén en sintonía. Hablen el mismo lenguaje, se enfoquen hacia el mismo objetivo que tiene la empresa, y eso es fundamental. Una de las habilidades suaves más importantes es, considero yo, la comunicación. Y yo creo, arquitecto, aquí en este contexto, sobre todo cuando, porque establecer una relación a la gente a la que le estás, digamos, vendiendo un hogar, pues tiene que ser muy tierna, diría yo, agregaría yo emociones así de ternura, porque pues es una de las decisiones más importantes de la vida, el comprar una casa, ¿no? Yo diría más que es de apertura. ¿Verdad? De apertura, correcto. Porque debe estar abierto a escuchar las razones de la persona. Correcto, mira, qué interesante. Lo que él te esté comentando para que entiendas la realidad que él está viviendo y poder hacer esa asesoría correcta, ¿no? Escuchar qué es lo que te dice para que tú entiendas qué es lo que te está diciendo y puedas entonces dirigirlo, ¿no? Como dices, pues aquí una palabra puede representar algo para mí, total, diferente para ti, diferente para la persona con la que estás interactuando, claro, ¿no? Entonces, tienes que escuchar el contexto completo para poder entender que si él te dice, no, es que me urge la casa para esto, así es, así, bueno, para mí, a lo mejor me urge que se la voy a entregar mañana, a lo mejor para él me urge si la necesito en un mes. Exactamente, sí. Son cosas que son contextos distintos en los cuales tienes que escuchar y en algunas cosas preguntar algo más para complementar. Es correcto. Ese concepto. Esa información que te llega, ¿no? Porque asumir es uno de los principales errores en las ventas. Sí, asumir. Asumes algo que te dijo el cliente que tú consideras que es lo correcto y era un mensaje totalmente diferente. Bueno, yo estoy seguro que les pasa con sus esposas, ¿no? ¿A poco no las señoras? Digo, no tengo nada contra las señoras, pero las señoras luego nada más quieren que le adivines, ¿no? Oye, pues ¿cómo no sabes si ya sabes que me gusta? En día los señores también quieren que se les adivines. Tenía que defenderse. Sí, sí. No, fíjate que lo que yo pienso es que a veces los medios de comunicación son diferentes. Cuando tienes una persona que es kinestésica y una persona que es visual, andale, sus lenguajes son diferentes. Entonces, tienes que empatar en un lenguaje que sea común, lo que hablábamos de sintonía, ¿no? Para que las dos personas se puedan comunicar de manera correcta. Si una persona, un vendedor es visual y está tratando con una persona que es auditiva, hay un conflicto muy grande, porque el vendedor le puede vender, en el caso de Sadassi, una casa, y él le da los pormenores del espacio, cómo luce y demás, pero la otra persona lo que quiere a lo mejor es medidas exactas, silencio, cuánto mide, oye, espacio, qué tan silenciosa luz, es la casa, especificaciones, sí, muy concreto. Entonces, al no tener un lenguaje a la par, entonces se fracciona. Ya el otro puede decir, no me escucha, no me entienden, no siento que estoy bien atendido, gracias, ¿no? Entonces, sí, o a veces nada más habla de medidas y de colores, pero a veces, por ejemplo, en una casa, en un hogar, yo me imagino, pues tienes que plantearles una historia. Y mira, aquí puedes tener las reuniones familiares, y cuando vengan los niños pueden correr acá. O sea, como que les tienes que contar, ¿no? Me imagino. O bueno, veo tu cara así de que sí. Depende claro. Como está comentando, ¿no? Ahí en esos casos que se mencionabas, cuando de repente dices que no hice clic con el cliente. Ah, ok. ¿Sí? Okay. No hice clic con el cliente, lo atendí bien, no lo traté mal, le expliqué todo, pero a lo mejor no era en el lenguaje que el cliente te lo entendía. Es correcto, claro. Lo necesitaba. Sí, o no lo escuchó. No, exactamente. No parafraseó con él, claro, repetirle no, sus mismas palabras, que también es importante. No, sí lo escuchó, pero de acuerdo a su canal de comunicación predominante, ¿no? Ah, ok. Cuando tienes un canal de predominante que es visual, y en la otra persona es auditiva o kinestésica, se rompe la comunicación. Entonces, por ejemplo, en un matrimonio, si ella le dice a él, oye, es que no me quieres porque ella es auditiva y él es visual, y él dice, ¿cómo no? Si te lo demuestro todos los días, te traigo chocolates, te traigo flores. Y ella lo que necesita es que le digan, sí, te amo, te claro, quiero, te extraño, hoy amaneciste así, porque ella, su canal es auditivo, wow, principalmente. Entonces, eso en las ventas se da mucho, esos quiebres, ¿no? O sea, esos rompimientos. ¿Por qué? Porque pues la comunicación está, se ve fragmentada. Ya vamos a inaugurar las secciones aquí de consejos de amorío. ¡Ándale! No, mi querido arquitecto. Porque, bueno, vender una casa es enamorar al cliente. Ah, claro. Claro, digo, la emoción tiene mucho que ver. Por supuesto. Que es parte de la comunicación. Pero, digo, y lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Sí, sí. Que cuando tú llegas, recorres, una casa normalmente tienes que vivirla, me decía Laura, la recorres, la sientes, ¿sí? Te ves en ella, sí, ¿no? Y eso te genera una emoción de decir, sí, la quiero. Claro, ¿no? Claro. La quiero, y la quiero de esta manera, y igualita a esta, o no, aquí le voy a poner esto o lo otro que a mí me gusta para mi casa. Entonces, esa emoción tiene que ir acompañada con una comunicación correcta, porque si no, la emoción se desinfla. Sí. Correcto, correcto. Entonces, ahí, sí, ahí es donde muchas veces el asesor de venta tiene que estar muy, muy bien, abierto. Muy, muy abierto, como estábamos comentando hace un rato. Sí, sí. Porque si siente que está hablando y que el cliente no le está entendiendo, hay que cambiar el canal de comunicación, ¿no? Hay que cambiarlo para que puedas llegar con el mensaje que tienes que llegar. Correcto. Y puedas hacer correcto, el clic con el cliente. Y hay que mantenerlo en la emoción, amigos, porque déjenme decirles, el 80% de las personas decidimos con las emociones. Aunque pareciera que no, solamente el 20% de la gente toma decisiones de manera lógica. Analíticas. O sea, que van a la cuestión, no, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto lo voy a pagar? No, el 80% de la gente tomamos la decisión con la emoción, como decía Sarki. Y hay que mantenernos en esa emoción. Y mi querido saludo al licenciado Juan Carlos Lara. No tienes nada que hacer, ¿verdad? Has estado todos los días. No es cierto, Juan Carlos. Gracias por Juan escucharnos. Dice, está, sí, ya te mandé la invitación para que nos acompañes el jueves. Te agradezco mucho tus palabras. Sí, tú tienes mucho más tiempo de aguantarme. Sí, amigos, somos amigos desde hace 15 años. No más. 20 años, ya estás viejo, Juan Carlos, pero bueno. Bien, amigos, gracias. Gracias por acompañarnos. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad. No corra, porque ahora andan bravos los policías montando multas de alta velocidad. Así es de que no corra, baje la velocidad. Con eso del escudo Yucatán se nos están viniendo encima. Era para protegernos, ¿no? Bueno, pero sí, no hay que correr. No hay, sí, que no, correr, no, porque hay que ir, es peligroso. Hay que aguantar la velocidad. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. My Generation, se llama Mi Generación. Es una canción del grupo británico de rock The Who. ¿Se acuerdan de este grupo? The Who. Pues esta canción es por allá de 1965. Y también es muy famoso este grupo británico. No competía con los Beatles, pero pues eran más o menos de la misma época, un poquito después de Who. Y esta canción se convirtió en un éxito, en una de las canciones más reconocidas de este grupo. Y fue nombrada en el número 11 de la revista Rolling Stones. Fíjate, la número 11 en las revistas de Rolling Stone, de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y la número 3 en la lista de las 100 mejores canciones de rock and roll por la cadena de televisión VH1. Así es de que, pues buena música, buena selección, Juanelo, para hacer viernes, amigos. Pues aquí estamos pues trabajando. Sí, ya nos platicaron, ya nos comentaron que acá al arquitecto Juan Enrique Pérez se le oye un poco baja la voz. Sí, es que anda medio afónico, así es de que vamos a ser condescendientes tuyos, mi querido Arqui. Gracias por acompañarnos, pero bueno. Es por esa la razón por la que se le oye baja la voz al arquitecto. Anda un poquito afónico. Ya no regañes tanto, Arqui. ¿No? Haré el intento. Bien, déjeme darles una recomendación para que todos ustedes, mire, es importante pues tener en mente que tenemos empresas aquí en Yucatán como National Soft, que tienen verdaderas oportunidades. Ellos desarrollan el software este de Soft Restaurant, que ha sido todo un éxito, verdadero rotundo éxito a nivel nacional inclusive y a nivel internacional. Esta aplicación para la administración de restaurantes se encuentra pues en prácticamente a nivel nacional y se encuentra inclusive en Dubái, en un restaurante de un yucateco que se fue a poner un restaurante por allá y pues allá fue a dar Soft Restaurant. Yo les recomiendo, es importante que tengamos pues conciencia de que esta empresa es yucateca y está aquí. No tenemos que andar buscando este tipo de aplicaciones fuera de Yucatán, aquí los tenemos. Y además el servicio en un restaurante hoy en día es elemental, ya no basta solo con el sabor de la comida. Y déjeme decirle que Soft Restaurant Móvil, que es la innovación última de nuestros amigos de National Soft, es que cada mesero trae una tablet en la mano desde la cual puede mandar las órdenes directamente a cocina, con las indicaciones de que lo quiero sin cebolla, no lo quiero caliente, etcétera, etcétera, evitando errores en la producción de los alimentos y creando una satisfacción plena de sus comensales. Así es de que, amigo restaurantero, márquele a National Soft 941-5077, haga una cita, tienen asesores de ventas en esta área de tecnologías de la información. Y National Soft, además National Soft tiene el certificado de Great Place to Work, así es de que mi querido amigo Farique Cetina está creando o ya creó y está en crecimiento una de las mejores empresas para trabajar inclusive aquí en Yucatán. Pero bueno, me acompaña Saúl Sotelo y Laura Alcalá en la conducción y el arquitecto Juan Enrique Pérez de Grupo Sadassi, director de ventas. ¿Con qué continuamos con el tema? Está muy interesante esto de las habilidades suaves, Saúl. Sí, claro. Y fundamentales dentro de del desarrollo de cualquier organización. Retomando un poquito lo que estábamos hablando en base a la comunicación, nos habla aquí parte de un artículo que estaba, es fomentar una cultura abierta. Y también es parte de este desarrollo de habilidades, de las habilidades suaves, ¿no? Nos dice aquí que es importante para cualquier compañía tenga un entorno donde los empleados puedan compartir ideas y pensamientos con confianza. Capacitar una fuerza de trabajo mediante el apoyo de líderes de alto nivel para poder discutir proyectos. En este caso logrará llegarán a buenas ideas por parte de los empleados. Los grupos de trabajo normalmente, bueno, necesitan interrelacionar constantemente, no tan solo para compartir ideas, sino también experiencias del día a día que suceden. Correcto. ¿No? O sea, qué situación se presentó, cómo se presentó, y si se le dio buen fin o no. El caso lo comentaba el arquitecto, que a veces pues llegó un cliente muy interesado queriendo comprar una casa, pero de repente no hubo un clic con el cliente, pero no sabe qué pasó. Y a veces un asesor que está atrás, el que le está dando coaching, que puede ser un supervisor, puede darle esa pequeña afinación a las habilidades, para que en ese momento él pueda decir, mira, te faltó esto, o no hiciste empatía, o él te dijo eso, pero tú no lo cerraste, o no aprovechaste. No lo escuchaste. Exacto. ¿Sí? Entonces, esa parte de ir puliendo al asesor es fundamental para que pueda, no tan solo pues él poder cerrar mayores proyectos o cerrar contratos, sino también pues la suma de estos cierres pues ayudan a cumplir metas en las organizaciones. Y fíjate que aunado a lo que están platicando, aquí viene de la cultura, aquí vienen lo que nosotros en coaching le llamamos los juicios culturales, porque existen, sí, juicios, claro, culturales. Por supuesto. Y les voy a platicar una anécdota que me pasó hace muchos años cuando trabajaba yo para Portatel del Sureste. Estábamos inaugurando una tienda en Tuxtla Gutiérrez, si mal no recuerdo, y pues todos los ejecutivos de ventas y el gerente andaban y subían y acomodaban las sillas porque iba a haber una transmisión de vía radio y había perifoneo, y llegó un señor, pues un indígena, con guaraches, con su hipil, con su... Y decía, yo quiero comprar un teléfono, y lo hacían a un lado. No, señor, váyase. O sea, lo querían sacar, sí, ¿no? Porque estaban, por supuesto, más viendo pues la presentación y todo. Y hasta que yo dije, a ver, espérense, a ver, pásele, señor, siéntese. Me dice, sí, vengo a comprar 3 teléfonos. Mete la mano a su morral y saca un fajo de billetes. Compró Sabucam. Su Sabucam, y compró 3 teléfonos. Claro. Entonces, ahí funcionó el juicio cultural de que tú ves a un indígena y dices, con guaraches, y dices, pues este no trae ni para pagar. Es un juicio. Sí, por supuesto. Y eso a los vendedores nos pasa, ¿no? Esos juicios de juzgar al cliente. Claro. Porque son automáticos, nos disparan los juicios automáticamente, y ahí es donde viene la preparación con las habilidades suaves, ¿no? Así es. Sí, y a pesar que en algunas ocasiones preparas o capacitas a la fuerza de ventas, es a veces un poco difícil quitar esos paradigmas ya, esa forma de ver y etiquetar, sí, a las personas, ¿no? Sí. O sea, si consideras que una persona llega de traje y de corbata, pues es una persona que tiene un alto potencial que te va a cerrar la venta, lo cual no es así. Y no es cierto, a veces son los más estafadores y los que tienes que cuidarse. O si lo ves llegar o que son los más cómodos. Con sandalias y en short y con una playerita, consideras que no tiene poder adquisitivo para, ajá, poderte comprar el producto que tú estás ofreciendo. Y eso es lo que fractura mucho la relación, porque el cliente se siente ofendido en cierto momento. Ah, claro. Donde siente que, sí, el vendedor no lo toma en serio, tiene una predisposición con él, y entonces, de entrada, ya no va a haber venta. Es claro, correcto. Y claro, se pierde, como dices tú, Saúl, la comunicación. Y, amigos, eso nos pasa a todos. O sea, no está bien ni mal. Son juicios culturales. Los aprendimos. Aquí están en nuestra cultura. Lo que tenemos que hacer es fundar esos juicios para hacerlos conscientes, y es cuando podemos actuar de diferente manera. Claro. Es así de simple. Digo, es un proceso, yo sé que es un proceso de coaching, pero primero tenemos que encontrarnos qué juicios tenemos, ¿no? Sí, cómo nos comportamos, cómo pensamos y cómo actuamos. Así es, porque lo primero que hacemos es, ¿a poco no? Cuando usted ve a una persona y dice, ay, mira, tiene cara de que me va a robar, sobre todo ahora con tanta inseguridad. No, si trae tatuajes y trae sus rastas, claro, y sus piercing, sí, por ahí. Sí. Sí, tenemos esa predisposición. Así, cuando, por ejemplo, si usted es la primera vez que nos está escuchando, no crea que todo el tiempo somos así de sangrones o de... que tenga el juicio incorrecto de nosotros. Oye, lo bueno es que ya hay tanto tiempo de tanta gente que nos ha escuchado, ya saben cómo somos. Así es. Bueno, ¿no? Los que ya nos conocen, pero los nuevos que nos escuchan, pues bueno, bienvenidos. Oye, fíjate que hay un punto interesante que también me parece tomar en cuenta. Darle la prioridad a la visibilidad, que lo hemos perdido mucho en las empresas, de que todo lo mandas por correo electrónico o mandas un WhatsApp, o todo es impersonal, y este punto de dar prioridad a la visibilidad del que se habla en cuanto a este soft skill o habilidades suaves, es que se tenga ese trato directo, cara a cara, y que haya una interrelación personal entre los colaboradores, entre los integrantes del equipo. Claro. Fíjense qué importante lo que mencionas, porque también si en un equipo de trabajo no se relacionan bien, o porque dicen, no, pues es que mira, fulanita de tal es así o es asá, y no hay esa relación, tú le llamaste esa sincronía. Sintonía. Sintonía. Sintonía. En la comunicación, pues entonces, amigos, hay, es igual que nosotros, por ejemplo, con Juanelo, si no nos sintonizamos de que nos está mandando a un corte comercial y tú te enojas porque vamos a un corte comercial, hablando, no tiene pues sentido. Cada guillotina sí. Y les corta. Hay y que les estar corta, así sincronizados. Fácil. Así es. Vamos a un corte comercial. No se vayan y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué buena rola, Juanelo. Yo con mucho gusto se las dejaba, amigos, pero pues hay que chambear. Another One Bite the Dust es una canción perteneciente de funk rock del famosísima banda inglesa Queen. Miren lo curioso de esta canción, de los principios de los 80. Es una de las canciones populares de rock que los críticos acusaban de tener mensajes subliminales. Se decía que al escuchar al revés el coro, se escucha el mensaje "Start to smoke marijuana". No tenían nada que hacer esos críticos, ¿verdad? Para estar inventando esas cosas. Pero sí, fue de las primeras canciones en los 80s que se decía que traían mensajes subliminales si los escuchabas al revés. Claro. ¿No? Pero sí, pues es de varios grupos, de Doors. Sí, también, cómo no. De los Beatles. De los Beatles. Desde aquella. Pero bueno, buena música, buena selección. Es viernes, amigos, hagan lo que quiera. Por lo menos aquí ya perdimos un elemento, el arquitecto le cayó lo afónico, pero es viernes, hagan lo que quiera. Pero no se le olvide cargar la hielera, es herramienta indispensable los fines de semana. Déjeme darle una recomendación. Todavía en esta época. Todavía los bancos no elevan tasas de interés, ¿verdad, arquitecto? No. No, todavía están en términos. Yo le voy a dar la recomendación como la mejor inversión. Avenida Yucatán, privada residencial, es este nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Lo interesante de este fraccionamiento es que está dentro de la ciudad de Mérida, lo que le da una plusvalía, le da una cercanía a todo. Bueno, déjeme decirle que está cerca del centro, con buen tráfico, hasta en 10, 15 minutos para llegar al centro, desde Avenida Yucatán para acá. Su excelente ubicación le permite cercanía a los centros comerciales, Altabris, hospitales, universidades y un rápido acceso al periférico. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece los modelos Santana y el modelo Santa Lucía. Ambos son de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada. Siguen ofreciendo estufa y nevera. O sea, refrigerador. Refrigerador. Bueno, acá los yucas le decimos nevera, ¿no? O refri. No, no, nevera es nevera. Nevera es la no, hielera. No, es hielera. Bueno, con refrigerador, amigo. Y estufa. Fíjense nomás lo que incluye. Cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Son residencias de lujo. Y déjeme decirle que tiene pues el área social, que tiene areneros, juegos infantiles, piscina, concha, poteadero para los chamacos, tiene un parque, bueno, dos parques, ¿no? Sensacionales, usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, los chamacos jugar en los parques, porque tiene vigilancia a las 24 horas, o sea, tiene acceso controlado durante todo el año. Eso le da una seguridad a usted increíble. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Ahora, antes de que suban No estoy diciendo que van a subir, pero pues la economía andan ahí en altibajos. Mejor hágalo ahora, vaya con los asesores. Ya hemos platicado de los asesores que están perfectamente capacitados y certificados que te van a ayudar a escoger la mejor opción. Te voy a dar el teléfono 688-6678. 680, ya me estás contagiando. No, no es cierto. 688-6678 o visita la página www.sadasiyucatan.com.mx. Oye, y ahí pueden ver los videos que me mostraste ahorita. Sí. Están sensacionales esos videos que hicieron. Hicieron, amigos, unos videos para mostrar los fraccionamientos con drones y con cámaras de high definition. Está padrísimo, ¿no? Hay una vista a vuelo de pájaro de los desarrollos. ¿Sí? Eso, una vista a vuelo de pájaro. Yo me voy a comprar un dron para andar haciendo esas vistas a vuelo de pájaro. Pero lo mejor es que visite los, sí, los desarrollos y para que se convenzan cómo están, ¿no? Para que se convenzan. Y además para que se convenzan que los asesores han sido bien entrenados, así como nos lo platica aquí el arquitecto Juan Enrique Pérez, en estas habilidades soft skin. Bueno, déjeme decirle también, amigos, hoy en internet el mundo digital está cobrando tal fuerza que si usted, cualquier negocio que tenga, lo que usted venda, no lo vende a través de internet, puede perder un mercado impresionante. Ustedes también venden casas por internet, digo, sé que tienen que venir a verlas, pero venden casas por internet, ¿no? Sí, claro que sí, Robert. Todas nuestras redes, todo, y muchos de los asesores. Correcto. Se comunican con gente, sobre todo, que no está en Mérida. Que no está en Mérida, porque también venden mucho a gente que vive fuera de Mérida y que pues necesitan tener la relación para hacer todos los trámites. Adibor es nuestro socio estratégico desde hace cinco años. Cinco. Adibor ha estado con nosotros trabajando. Adibor, nuestro community manager Ricardo Tapia, trabaja para Adibor, ellos nos apoyan en las redes sociales, son expertos en eso, son expertos en hacer que su producto o servicio se venda a través de internet. Comuníquese con ellos, de veras, son expertos. Usted puede escuchar a Fernando Santa Cruz cada 15 días los sábados en el programa, porque tocamos temas también de tecnologías de la información. Así es de que métase a su página www.adibor.com.mx. Bueno, dicho esto, ¿con qué cerramos? Me acompaña Saúl Sotelo y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué cerramos este tema, Saúl? Pues bueno, yo considero que la importancia, dentro de esas habilidades suaves o soft skill, como se le conoce, lo que yo me enfoco mucho es en la parte de la comunicación, que es la parte medular y fundamental dentro de las relaciones humanas como dentro de las organizaciones. Correcto. Entonces, el desarrollo de una buena comunicación te permite pues plantear cualquier meta y poderla alcanzar, ¿no? Ya sea personal, ya sea institucional, ya sea empresarial. Entonces, una buena comunicación, como mencionábamos, pudiendo lograr y empatizar estas diferentes realidades que tiene cada persona, su historia, uh-huh, para poder lograr una sintonía dentro de lo que tú consideres tu meta, ¿no? Hacia correcto, dónde quieres llevar correcto a la gente, hacia dónde quieres llevar tu proyecto de vida, etcétera. Que tiene que haber esa sintonía. Y amigos, aquí hay otro punto que nos dice, es que usted debe de liderar o dirigir auténticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de tener usted muy bien puestas las emociones de confianza, debe de tener muy bien puestos sus valores y principios, su transparencia al dirigir, porque el mundo actual estamos exigiendo estos procesos. Sí, ser honesto. La honestidad ante todo. O sea, si usted lidera con estos elementos, su inteligencia emocional mostrará esta autoconciencia y este proceso de crecimiento, desarrollo de talento y sintonía, como dice Saúl, que son básicos actualmente en toda organización. Sí, el conocimiento es primordial, ¿no? Una persona entre mejor preparada está, mejor habilidades puede desarrollar o las puede ir afinando y pues por consiguiente va a tener una mayor conciencia, ¿no? Tanto social, empática, de colaboración y demás. Y fíjense, amigos, muchos se preguntarán, oye, pero a veces estos talentos o estas soft skills la gente ya los trae. No, se pueden desarrollar, sí, se puede aprender. Se van moldeando. Y por ejemplo, un punto importante que tocó Saúl hace ratito de la escucha, hoy en día con la modernidad de los celulares, las tablets, pues son distractores que en un momento dado, bueno, que si bien son buenos para escuchar y estar a la mano en la comunicación, pero muchas veces son un distractor a la hora de que estás entablando una conversación con algún miembro del equipo, incluso con algún cliente, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado de que si estás ocupado a través de la computadora o estás ocupado a través del celular, pues ser honesto, decir, oye, en este momento no puedo, pero hagamos una cita y atendemos el problema, sobre todo cuando se trata de situaciones en un departamento, en una empresa, que se tiene que resolver y que se tiene que poner el 100% de la atención a la hora de escuchar. Y amigos, estas habilidades se pueden desarrollar y nosotros le ponemos a su disposición los programas de coaching que tenemos en Fórmula de los Negocios, porque precisamente el coaching trabaja en el desarrollo de estas habilidades de las personas en las organizaciones. Escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Hacemos una cita, tomamos un café, conversamos sobre el tema y le podemos hacer programas especiales a la medida para que usted en su organización desarrolle estas habilidades que, créame, le pueden transformar el negocio. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias al arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Sadasi. Que te mejores, Arqui. Gracias por estar aún así aquí al pie del cañón. Te agradezco. Gracias, Roberto. Buenas noches a todo el auditorio. Y cuídate. Un par de tequilas con mucha miel y limón. También gracias a Saúl Sotelo, que nos acompañó como colaborador en esta ocasión aquí. Gracias, Saúl. No, pues gracias a ustedes. Y bueno, pues aquí estaremos más continuamente, ¿no? Ojalá, por acá me dará mucho gusto verte. Vámonos, Lau. Pues vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que pasen un bonito fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Y en viernes, más. Así es de que a disfrutar el fin de semana. Recuerde que nos escuchamos mañana a partir de las 2 de la tarde en esta misma emisora. Pásela bien. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.